civilización egipcia, 3000 años antes de Cristo. Primeras nociones de aritmética y astrología en Mesopotamia. Sumerios y egipcios emplean el bronce. Inicia la centralización y la burocracia en Egipto.